We'll be right back. Yeah. ¿Qué tal, malditos? En esta edición estamos con un programa dedicado al Black Metal. Acabamos de escuchar a Bathory con el clásico Enter the Eternal Fire, los checos de Master Schremer con Jenny of It, Astrophecy con Profano Antífona, del demo Igne Natura Renovatur Integra de 1994 y Nocturnal Wolf Shiper con Inspector Shadows, tema de su demo Lords of Occultism de 1994. Estas dos últimas bandas brasileñas ya extintas. A continuación tendremos nuestro anuncio y enseguida vamos a presentar a los brasileños de Telus Terror. Así que sin más, sigamos. Haz brillar tu marca en el mundo digital con Polyversum Marketing Digital. Creamos sitios web, blogs, tiendas virtuales y contenido para redes sociales que cautivan a tu audiencia. Además, ofrecemos servicios de arte gráfica, incluyendo creación de logos y folders. Destaca en línea con nosotros. Pide ya tu presupuesto en polyversumdigital.com/br y eleva tu presencia en línea. Hoy presentamos a los brasileños de Telus Terror. Oriundos de Niterói, Río de Janeiro, Telus Terror se forma en 2012 y rápidamente se destaca en la escena del metal extremo brasileño. Su estilo fusiona death metal experimental, deathcore y el black metal, capturando a los fanáticos con un sonido brutal y temática oscura. Su álbum debut, Easy Life Deviate, del 2014, consolidó su presencia con canciones que exploran el amor sombrío y el mal. Felipe Borges, vocalista principal, ha liderado la banda desde su creación. A lo largo de los años, Telus Terror ha experimentado varias modificaciones en su alineación, incorporando talentos como Rafael Lobato en la batería y Ramón Montenegro en los teclados. La banda, a pesar de ser independiente, ha logrado una sólida base de seguidores gracias a su potente presencia en vivo y su compromiso con la innovación dentro del género. Su segundo álbum, Definitive Love Atmosphere, del 2024, demuestra una evolución en su sonido, manteniendo la ferocidad que los caracteriza. Con más de una década de trayectoria, Telus Terror sigue siendo una fuerza imparable en la escena del metal extremo, representando la evolución del género en Brasil y más allá. La banda continúa trabajando en nuevos materiales, prometiendo mantener su espíritu vanguardista e intensidad musical. A los que quieran saber más sobre esta banda, ellos están en todas las redes sociales y plataformas digitales como Telus Terror, Telus con 2L. A continuación vamos a escuchar dos temas de su más reciente disco Definitive Love Atmosphere, que son Absolute Zero y Umbrella's Child. Sigamos. The blood that's my right. You're on. as you grow old, you should learn not to walk. Haz brillar tu marca en el mundo digital con Poriversum Marketing Digital. Creamos sitios web, blogs, tiendas virtuales y contenido para redes sociales que cautivan a tu audiencia. Además, ofrecemos servicios de arte gráfica, incluyendo creación de logos y folders. Destaca en línea con nosotros. Pide ya tu presupuesto en poriversumdigital.com/br y eleva tu presencia en línea. Zombies de Haití en los años 80, entre la dictadura y los cultos de Vodou Congo. En la década de los 80, Haití se encontraba bajo el yugo de una de las dictaduras más temidas de su historia, la de Jean-Claude Baby Doc Duvalier. La atmósfera de opresión y terror no solo se respiraba en las calles, sino también en las leyendas y relatos oscuros que permeaban la cultura haitiana. Entre ellos, los zombies se erigían como figuras siniestras, testimonios vivos de un poder que trascendía lo mortal. Estos seres, reanimados a través de los oscuros rituales de los Hyungans, sacerdotes de Vodou, se convertían en símbolos de la desesperanza y la esclavitud eterna. Los cultos de Vodou Congo, una de las ramas más influyentes del Vodou haitiano, jugaban un papel crucial en estas leyendas. Con raíces profundas en las tradiciones africanas, el Vodou Congo fusionaba creencias ancestrales con la desesperación de un pueblo sometido. Los Hyungans y Mambos, sacerdotisas, eran los guardianes de estos secretos arcanos, capaces de convocar a los loas, espíritus, y manipular la frontera entre la vida y la muerte. En ceremonias envueltas en misterio, al ritmo hipnótico de los tambores y bajo el resplandor de velas, se decía que los muertos podían ser llamados de sus tumbas, no como almas liberadas, sino como esclavos sin voluntad. La dictadura de Duvalier, con su infame escuadrón de los Tonton Macut, se entrelazaba con estas prácticas oscuras. Los Tonton Macut, conocidos por su brutalidad y violencia, también se alimentaban del miedo a lo sobrenatural. Se cuenta que Duvalier mismo utilizaba el vodú como herramienta de control, infundiendo temor a través de amenazas de zombificación para aquellos que osaran desafiar su régimen. Así, los zombies no solo habitaban las pesadillas de los campesinos y ciudadanos, sino que también eran una macabra realidad utilizada para mantener el poder. Las historias de zombies de esta era estaban impregnadas de detalles espeluznantes. Se narraba que los desafortunados, después de ser envenenados con una toxina derivada del pez globo, eran enterrados vivos. Los Hyungans los rescataban más tarde, reducidos a una existencia sin alma, obedientes solo a las órdenes de sus amos. Vagaban por los campos, trabajando incansablemente, con miradas vacías y cuerpos desgastados, mientras sus almas permanecían atrapadas en un limbo de desesperación. Estos relatos, aunque a menudo desestimados como simples supersticiones, encontraron eco en una población aterrorizada por la incertidumbre y la represión. En los oscuros rincones de Haití, donde la línea entre lo real y lo imaginario se difuminaba, los zombies de los años 80 representaban más que un miedo sobrenatural, eran un reflejo de una sociedad quebrada bajo el peso de la tiranía. A medida que las noches caían, los susurros de estos seres espectrales recorrían las aldeas, recordando a todos que, en la tierra de los vivos, a veces, los muertos nunca se van realmente. Hoy vamos a rendir culto a una de las más conocidas bandas del black metal griego. Badatón, fundada en 1988 en Ioannina, Grecia, se ha consolidado como una de las más influyentes bandas en la escena del black metal helénico. junto a contemporáneos como Rotting Christ y Necromantia, Baratron ha sido instrumental en definir un sonido único que fusiona la atmósfera melódica con elementos del folclore griego. Liderada desde sus inicios por el icónico Stefan Necrobisius, la banda ha mantenido una consistencia impresionante en su alineación, lo que ha contribuido a su longevidad y relevancia en el género. El álbum debut de Baratron, His Majesty at the Swan, del 1993, es un pilar del black metal, reconocido por su atmósfera oscura y sus riffs potentes. Este trabajo cimentó la reputación de la banda en la escena underground, presentando temas que aún hoy son considerados clásicos, como Son of the Moon y Unholy Funeral. Este álbum estableció el tono para la carrera de Baratron, combinando brutalidad y melodía de una manera que pocos habían logrado. En los años siguientes, Baratron ha lanzado una serie de álbumes que muestran una evolución continua en su sonido. Wild Port Snatch, del 1995, y Stygian Force of Scorn, del 2009, son ejemplos de su capacidad para innovar dentro del género, incorporando elementos más melódicos y complejos sin perder la esencia oscura que los caracteriza. Su álbum Patriarchs of Evil del 2018 marca una continuación de esta tendencia, con críticas que destacan su capacidad para fusionar agresión con pasajes melódicos y arpegios, manteniendo siempre una atmósfera intensa y envolvente. Además de sus lanzamientos de estudio, Baratron ha demostrado su destreza en el escenario con álbumes en vivo como Glorification Under the Latin Moon del 2020. Esta grabación captura la energía y la intensidad de sus presentaciones en directo, reafirmando su estatus como una banda imprescindible en el circuito del metal extremo. Con más de 30 años de carrera, Baratron sigue siendo una fuerza dominante, combinando su legado de oscuridad, majestuosidad y creatividad dentro del black metal helénico. A continuación vamos a escuchar los temas Son of the Moon Ecchi del álbum His Majesty at the Swan del 1993, Cassiopeia Soudi del álbum Walpurgis Night del 1995, y desde aquí nos despedimos, recordando que estamos todos los martes y sábados a las 15 horas de Uruguay, Brasil, Argentina y Chile por Radio Madrugada LM.com y con repeticiones todos los miércoles y viernes por LanzierRadio.com a las 21 horas de España y 15 horas de Miami. Un gran saludo a toda la audiencia y gracias por oírnos. Nos vemos en el próximo programa. We'll be right back. Universal Wrestling.